calendario saltando, sudando, sufriendo, como en los viejos tiempos hasta el Carlos Berni, Ricky, Juan Carlos Rubiales, Pau, Jorge Raúl, Víctor Mar, José Manuel, Víctor Felipe. En 2008, a por el oro. En 2008, a por el oro. A por el podio, en 2008, a por el oro. Viendo batalla tras batalla, luchar sin tirar la toalla. No dan, aunque sea contracorriente, anotando varias más. Se siente, la gente presiente. España campeón. En 2008, a por el oro. En 2008, a por el oro. En 2008, a por el oro.